Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Para divisar, ¿a dónde está mi amada? Levántate. No seas ingrata. Levántate. Mira el que te ama. Acostadita en tu cama. Y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Compadre, vámonos ya, compadre. Ya se acabó la botella y no sale la mujer. Vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar a la que quiero tanto. Compréndeme. Seas malita, compréndeme, si estás solita, mira que yo te suspiro. Yo te miro extrañándote, corazón.